Entramos en la sintonía de la mañana y en la jornada de este viernes. Vamos a acercarnos hasta la actualidad de nuestro municipio desde diferentes planos, desde diferentes focos de atención. Principalmente vamos a hablarle de aspectos relacionados, pues por ejemplo, con la educación, aspectos relacionados además también pues con los más pequeños y con el marco educativo. Son temas de interés que vamos a tratar nosotros durante los próximos minutos con la responsable en el Ayuntamiento de Ubrique de educación, de también bueno, pues asuntos como asuntos sociales, Escuela Municipal de Música, Infancia, Barrios, Tráfico o Policía. Isabel María Bazán, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Isabel María Bazán, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío. Bueno, pues el motivo de este encuentro es principalmente conocer el trabajo que se está llevando a cabo durante este periodo veraniego, pues de cara a la puesta a punto de lo que son los propios centros educativos de nuestra localidad. Pero al mismo tiempo queremos conocer también la oferta que mediante servicios sociales y a través de la ludoteca se ha puesto en marcha para este verano y que prácticamente está a punto de finalizar porque concluye pues precisamente a finales del mes de julio. Ya saben que la ludoteca durante todo el año tiene distintos contenidos. La ludoteca normal durante el periodo del curso, cada curso, ¿no? Luego llega la ludoteca de verano y en agosto toma descanso, vacaciones, para retomar de nuevo el curso en septiembre. Bueno, pues de todos estos asuntos nosotros vamos a hablar a continuación y bueno, podemos comenzar precisamente por ahí, ¿no? Por la ludoteca, el servicio que está ofreciendo este verano con distintas iniciativas y actividades destinadas a los menores de Ubrique, en concreto desde los pequeños, no sé si 3 o 4 años, hasta los más mayores de 13, son los que pueden disfrutar de esos talleres de verano que se ponen en marcha por parte de la Ludoteca Municipal Gamonín. Efectivamente, Rocío, termina el periodo que tenemos con todos los pequeños en todos los colegios, bueno, y cuando finaliza, bueno, pues también tenemos en cuenta y preparamos algo para que cuando terminen puedan tener talleres lúdico-educativos en los que, en este caso, vayan a la ludoteca municipal, vayan con interés, vayan con ganas, y bueno, preparamos toda una serie para todo el verano, bueno, para lo que es el mes de julio, toda una serie de actividades para la ludoteca, que son actividades lúdico-educativas de 10 a 12 de la mañana, y a partir de 12 de la mañana, bueno, pues estos pequeños, bueno, pues los trasladamos a la piscina municipal y, bueno, allí pasan esas dos horas con actividades también, bueno, y entendemos que lo pasan bien. Son actividades que se vienen realizando durante estos años atrás, uh-huh. Actividades que sabemos que tienen muchísima aceptación, bueno, tanto por los pequeños como por los padres, bueno, y tratamos en estos talleres todos los días de, bueno, incentivarlo y hacer, bueno, la ludoteca también tiene un fin. En este fin lo que tenemos también es que los niños aprendan, colaboren, se relacionen. Y bueno, y para ello este año especialmente también, bueno, pues hemos solicitado al Instituto Andaluz de la Mujer un curso que se llama Veraneando en Igualdad. Es un taller no sexista y es un taller de prevención de violencia de género, como no puede ser de otra manera, adaptado a los niños, que en este caso les va a tocar el día 24 de junio a niños de niños y niñas comprendidos en las edades de 5 a 7 años. Uh-huh. Entendemos que ya, como dijo anteriormente, bueno, que hay que llenar de actividad la ludoteca en verano también, algo más relajado, pero bueno, siempre uh-huh. Pretendiendo de que, bueno, que tanto los pequeños como las pequeñas, bueno, puedan aprender y puedan relacionarse, como dije anteriormente, y puedan seguir haciendo actividades en el verano. Uh-huh. Sí, que la ludoteca arrancaba el pasado 25 de junio, prácticamente pues el mismo lunes, ¿no? Después de haber concluido el curso escolar, como viene siendo habitual, y se desarrolla pues durante todo este tiempo. El 27 de julio concluirán los talleres, la clausura será el 31 de agosto, ¿no? Con una actividad de convivencia en la piscina y demás, pero sí que durante todo este curso, a través de la ludoteca, se ha prestado servicio a los diferentes alumnos que han llegado con distintas iniciativas y talleres. Como siempre decimos, agrupados por edades, esos grupos forman distintas edades, pues los más pequeños hasta los más mayores, en concreto desde los 4 años hasta los 13, ¿no? Que es el servicio que presta la ludoteca. Y la jornada del próximo martes 24 de julio llegará un taller específico para ellos, como nos explicaba, que no viene más que a continuar en realidad las distintas políticas que desde el propio ayuntamiento se emprenden, ¿no? A título particular. Sí que hemos hablado en otras ocasiones de las distintas acciones que en los colegios se desarrollan por parte de políticas de igualdad y de servicios sociales en el ayuntamiento, destinados precisamente a esa educación en valores y educación no sexista, ¿no? Particularmente. Efectivamente, Rocío, nosotros es un trabajo que no es que hacemos ahora en verano, es un trabajo que se viene realizando durante todo el año en todos los centros escolares. es un programa que lleva mi compañera, en este caso, de Política de Igualdad, y lo que hemos querido hacer es que cuando llegue el verano, afortunadamente el Instituto Andaluz de la Mujer ha visto de buen grado que cuando llegue el verano estas políticas o estas acciones que se hacen encaminadas a los chavales y los chavales, bueno, pues el mes de julio y agosto, bueno, pues no se olvide, y lo que se hace es un refuerzo de talleres para todas las ludotecas y para la gente que, bueno, los colectivos que lo soliciten. Nosotros solicitamos el tema de veraneando en igualdad, creemos que es importante y que hay que seguir, desde los pequeños, formándolo en valores y en este caso en igualdad. Creemos que es el futuro, que no se puede hacer de otra forma, que los niños son, en este caso, cuando llegue el momento, serán los adultos en años venideros, y creemos que nuestra obligación es formarlos para que cuando llegue el momento, bueno, tengan las ideas las ideas claras, y no, desgraciadamente tenemos cada día, cuando miramos la televisión, violencia machista, bueno, y estamos haciendo todo lo posible con el tema de formación para que cuando en años venideros, pues esto intentemos que es una lacra que no siga sucediendo. Bueno, pues ese trabajo, ¿no?, que se va a llevar a cabo también en este caso a través de los pequeños que van a participar en la jornada del martes en el grupo, ¿no?, el turno que le toca, que creo que son ¿qué grupo de edad, Isabel Mari? Pues son niños y niñas de 5 a 7 años y sería para un total de unos 22 alumnos, alumnas las que les tocaría el taller. Nos pusieron el día 24 de julio, bueno, y le ha tocado en este caso a los chavales de 5 a 7 años, y habría ya, como he dicho anteriormente, unos 22 alumnos participando en el taller. Sí, porque recordemos que la ludoteca municipal, bueno, está organizada el horario semanal por grupo, cada grupo de edad pues tiene su día asignado, y hay un cupo máximo además también de alumnos por grupo, que bueno, a veces se excede, ¿no?, porque el máximo era 20 y tú me has hablado de 22 alumnos, que claro, pues siempre si hay un par de ellos más pues se admiten también, ¿no? Sí, pero bueno, había dos más y tampoco solamente dejamos a los dos niños fuera, sino dejamos a dos familias, bueno, que por circunstancias estén trabajando y necesitan que esos niños estén por la mañana atendidos. Entonces eran dos pequeños los que se nos quedaban ahí fuera, y entendíamos que por dos, pues no íbamos a dejar a estos dos pequeños fuera, y estas dos familias con los problemas que tenían con respecto a su trabajo. Sí, porque la ludoteca municipal, sobre todo en verano, bueno, durante todo el curso, ¿no?, pero en verano especialmente también tiene bastante participación, ¿no? Si la gente que pasa por, en este caso, como la ludoteca está situada en el Francisco Fatou, pasa por allí, pues verá que los niños van, vienen. De todas maneras, cuando los niños terminan a las 10 de la mañana, se trasladan con la monitora a la piscina, o sea que verán un trasiego de niños de pequeños todos los días, de la piscina hacia el Francisco Fatou y el Francisco Fatou hacia la piscina. Pues la ludoteca, por tanto, uno de los servicios que se ofrecen desde el Ayuntamiento de Ubrique de cara a lo que es esta temporada de verano, y que junto además también con los cursos de verano de natación pues vienen a conformar esa oferta de actividades para los menores en nuestra localidad. Hablando de menores y del marco educativo, también tenemos que hacer referencia precisamente al programa de gratuidad de material escolar, cuya convocatoria concluía precisamente el pasado miércoles 18 de julio, y sí que podemos conocer, si te parece, Isabel Marín, los datos en torno, bueno, pues al número, más que nada, de solicitudes que se han presentado para acogerse a este programa de ayuda para la adquisición del material escolar. Pues sí, como tú bien has dicho, Rocío, terminó el plazo el día 18 de julio, bueno, y ayer mismo estuvimos mirando las solicitudes que hemos tenido, y hemos tenido alrededor de unas 40 solicitudes, que es más o menos el mismo número que tuvimos en los años anteriores. Es un programa que llega por parte de la Diputación Provincial de Cádiz y que desde el Ayuntamiento de Ubrique, bueno, pues se tramita, ¿no?, lo que es este tipo de ayudas en concreto. Sí, el Ayuntamiento de Ubrique lo que hace es tramitarla, pero nosotros desde el año pasado, pues lo que estamos haciendo es adelantar un poco también esto, porque cuando llega septiembre sabemos que todos los padres, como es normal, bueno, pues necesitan el material escolar, y bueno, por la Diputación, bueno, pues tardaba algo más. Entonces nosotros lo que hacemos desde el Ayuntamiento es agilizar esto. Empezamos desde que los niños están terminando al final del colegio, damos la información en los colegios y lo hacemos para el 18 de julio, para que cuando los padres lleguen a principios de septiembre, como sabemos que hay mucha gente también de vacaciones, servicios sociales, el Ayuntamiento, bueno, pues tenerlo todo tramitado y para que en cuanto entre el 1 de septiembre, bueno, pues podamos darle los cheques a los padres para que puedan comprar el material escolar. Lo que hacemos en este caso el Ayuntamiento de Ubrique es un esfuerzo económico, y lo que hacemos es que adelantamos el dinero para que después Diputación no los devuelva, pero nosotros lo que hacemos es, como he dicho anteriormente, sí, adelantar para que cuando llegue septiembre, bueno, pues no tengan ningún tipo de problema, tanto los pequeños puedan tener todo su material escolar. Claro, porque es una colaboración importante con la Diputación, es un trabajo que se hace conjuntamente con la Diputación, una ayuda que va desde los 40 euros a un máximo de 200 euros por unidad familiar. Creemos que es una ayuda importante, porque tenemos en cuenta también que a partir de primero, bueno, pues ya en los colegios te dan todos los libros, bueno, y entonces lo que se necesita es el material escolar, como son libretas, lápices y demás. Bueno, es una ayuda, creemos que es importante para la familia. Ayuda considerable, sobre todo que llega a tiempo, ¿no?, que es lo fundamental, a principios de curso, que es cuando realmente se necesita en septiembre. De ahí la iniciativa del Ayuntamiento de adelantar, ¿no?, esa ayuda económica que se le concede a las familias que lo solicitan. Efectivamente, nosotros en 2015, cuando recién llegado, bueno, pues se solicitó la ayuda, pero sí vimos que es verdad que a lo mejor tardaba algo más, ¿no? Que no es que fuera que tardara excesivamente, pero cuando venían a demandar la ayuda ya habían pasado semanas en que el curso escolar había empezado. Y sabíamos de las dificultades y, bueno, y de que todos los chavales y chavalas, bueno, cuando empezara el curso tuvieran, como todo el mundo, tuvieran su material. Entonces decidimos desde el Ayuntamiento que para los años venideros, que es como lo estamos haciendo, pues adelantar ese dinero para que a principio de curso, a principio de septiembre, tengan su material. Uh-huh. Bueno, pues ahí queda, por tanto, 40 solicitudes las presentadas que se han acogido a ese programa de gratuidad de material escolar de cara al próximo curso 2018-2019. El Ayuntamiento tramita esas solicitudes y al mismo tiempo, pues para la que obtienen la ayuda, adelanta, ¿no?, esa ayuda precisamente en el mes de septiembre. Asunto este que queríamos tratar y, bueno, metiéndonos, porque estamos hablando de educación principalmente, metiéndonos precisamente en este terreno, siempre durante el periodo veraniego, con el descanso vacacional de los menores en los centros educativos, cuando se aprovechan para acometer los diferentes trabajos de mejora, de mantenimiento principalmente, ¿no?, que es lo que compete al Ayuntamiento de Ubrique para la conservación de los centros educativos de Ubrique. Durante este verano, ¿qué actuaciones se están emprendiendo? Bueno, termina el periodo escolar, parece que cierra el colegio, que no pasa nada más, y entonces cuando entramos todos para ver las deficiencias que ha tenido, para ver los problemas que han tenido, aunque los pequeños problemas se van arreglando durante todo el año, pero los que tienen algo más de envergadura se dejan para el verano. Y lo que estamos haciendo, bueno, en este caso estamos con algo que para nosotros creemos que es importante, que hemos conseguido, que es el comedor escolar del Fernando Gavilán. Estamos terminando todo el comedor para que cuando llegue principio de curso esté todo terminado, que creemos que es algo importante que se ha conseguido para Ubrique. El comedor escolar, tenemos uno en Sofía, en una zona del pueblo, bueno, pues ahora tenemos otro en el Fernando Gavilán y estamos rematando el comedor. Y después, bueno, pues se van a hacer distintas actuaciones en los distintos colegios, porque también recordaréis que ha sido un invierno muy duro de agua y, bueno, pues tenemos algunos colegios en los que las cubiertas, bueno, pues han tenido algunos daños. Y, bueno, en el Ramón Croza la cubierta también ha tenido daño y se van a arreglar. Y con todo esto significa que ha habido daño con el tema del agua, pues hay humedades y tenemos entonces que arreglar las humedades y pintar. En el Benafelí también tenemos la cubierta también de las terrazas, también ha habido problemas, entonces las vamos a impermeabilizar, las vamos a pintar. Y bueno, y también siempre tenemos que pintar también algunas aulas, que también vamos haciendo, pintando aulas todos los años para que, bueno, cada año se pintan 5 o 6, vamos así reponiéndolas todas nuevas. En el Visto de la Serna, como todos los años, también tenemos también arreglar unos zócalos, tenemos que pintar también aulas. Bueno, tenemos todo programado. Uh-huh. Con el servicio de obras para que en breve, bueno, pues empecemos las obras que vamos a hacer en todos los colegios. En Benafelí también tenemos que revisar algo el patio, porque, bueno, tiene algunas grietas, y vamos a intentar también hacer lo que podamos en el patio de Benafelí. Bueno, con el tiempo que nos queda vamos a intentar de llegar hasta donde podamos. Son las diferentes iniciativas dentro de mejora, ¿no?, que se llevan a cabo dentro de los centros educativos, intervenciones, como decíamos, que están destinadas sobre todo a la conservación y el mantenimiento, ¿no?, más que a obras de cualquier tipo de envergadura, que también en el caso de que haya que hacerlas se hacen, ¿no? Pero principalmente estos trabajos, bueno, pues son de mantenimiento los que se llevan a cabo en verano. Sí, diferente es quizá esa primera que me estabas comentando, ¿no? El comedor escolar en el Fernando Gavilán, después de esa adjudicación por parte de Educación de la Junta de Andalucía, pues se tienen que llevar los trabajos necesarios para que el centro pueda acoger ese espacio, ¿no? Ese comedor. Y desde el Ayuntamiento pues hubo ese compromiso también para poner en marcha los trabajos. De hecho, creo que comenzaron antes incluso de que concluyera el curso. Sí, efectivamente. Nosotros, afortunadamente, Delegación nos concedió el tema del comedor escolar y nosotros el compromiso que asumimos era que le íbamos a poner en valor, íbamos a adecuar el sitio a la normativa que en este caso nos exige la Junta de Andalucía, que tiene una normativa específica para el comedor. Y bueno, antes de que terminara el curso empezamos con las obras porque, claro, la verdad es que hay que hacer una obra importante, hay que hacer aseo, hay que hacer vestidor, hay que hacer un ofi. Bueno, es una obra, creemos, importante, bueno, y queremos que si pudiera ser antes de que finalice o para que finalice julio a principios de agosto esté todo terminado. Entendemos que con la Delegación de Educación hay buena relación, estamos totalmente en contacto y bueno, y nosotros no tenemos más que beneficiarnos y felicitarnos también por haber conseguido el comedor escolar, porque todo esto es en beneficio tanto de los pequeños como de los padres y madres, bueno, que puedan tener a estos niños, en este caso, en el comedor escolar. Recordemos el comedor escolar en el Fernando Gavilán, el aula matinal también, que no la tenía en el Ramón Crosa, que esto sí que nos requerirá, imagino, que obras de envergadura, ¿no? Simplemente. No, en el Ramón Crosa no tenemos para el aula matinal, está todo adecuado, no necesita ningún tipo de obra. Ya que lo recuerdo, bueno, decir que también ha sido un logro, algo importante que teníamos con la Delegación, y que, bueno, en este año solamente, aparte de todas las obras que estamos intentando de que de mejora para los colegios, bueno, pues también tenemos el aula matinal en el Ramón Crosa, se ha conseguido el Fernando Gavilán también en el comedor, bueno, seguiremos trabajando con la Delegación, bueno, para que, bueno, todos nuestros colegios estén lo bien que queremos. Es verdad que la diferencia de cuando llegamos a como están ahora es abismal, pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando y pidiendo a las administraciones que le haga falta para que nuestros colegios estén en óptimas condiciones. Claro, sobre todo porque se tratan de servicios importantes, necesarios para las familias, sobre todo teniendo en cuenta el día a día que llevamos, ¿no? Y tal como está organizada la sociedad actual, pero también son servicios que llegan bonificados por parte de la Junta de Andalucía, de ahí también la importancia. Efectivamente, hay muchísimas familias que podrían estar bonificadas y que no tendrían que pagar prácticamente nada, y otras que pagarían algo irrisorio por el hecho de que sus pequeños estuvieran comiendo todos los días en el comedor. Es que no solamente es una ayuda de que porque tú estés trabajando o porque no puedas, claro, sino que sí, están atendidos y bueno, y tienes una bonificación importante, que también esto es un privilegio también para algunas familias que por circunstancias ahora, bueno, le estén pasando algo mal y tienen en este caso que sus niños estén en el comedor, estén atendidos. Bueno, y además, como sabemos, el catering que utiliza la Junta es un catering muy muy importante, un catering que lleva siempre sus revisiones y bueno, tenemos la experiencia en Reina Sofía en el que no se ha tenido nunca ningún problema, y ya con eso nos hace ver de que es algo que funciona y que bueno, y que a los padres también les gusta. Reina Sofía, que cuenta con el servicio de comedor también con aula matinal, y a partir de ahora pues se suma a ese servicio de comedor también el Fernando Gavilán. Eso de cara al próximo curso y los trabajos que se están llevando a cabo en los colegios para mantener y para decentar un poco el estado, ¿no?, de conservación de estos espacios educativos. Por cierto que los institutos, los convenios son diferentes, pero sí que en el caso de nuestra localidad se trabaja de manera un poco más especial en el IEL Francisco Fatou, sobre todo por el servicio que presta precisamente al municipio, ¿no?, estas instalaciones. Efectivamente, nosotros siempre colaboramos durante todo el año con el Francisco Fatou, y el Francisco Fatou con nosotros, como sabéis, tenemos ahí la Escuela Municipal de Música y tenemos la ludoteca también. Entonces, bueno, pues la verdad es que también ayudamos en la medida de lo posible al Francisco Fatou. La dirección se pone en contacto con nosotros y nos pide que le echemos una mano cuando llegue el verano en alguna demanda. Y como no puede ser de otra manera, el Ayuntamiento está a su entera disposición porque es una colaboración mutua durante todo el año. Bueno, y ahora en pocos, bueno, pues se le va a ayudar a hacer algunas actuaciones pequeñas que necesitan y en ello están. Pues son las diferentes acciones que se van a desarrollar también en los distintos centros educativos de nuestra localidad por parte de la delegación de, bueno, aquí en coordinación, ¿no? Porque Educación un poco se encarga de conocer la demanda de los colegios, pero luego Obra se encarga de acometer los trabajos de mejora y demás, ¿no? Sí, efectivamente. Yo lo que sí es verdad es que mi compañero Manuel Ángel, el que lleva el tema de obra, el que lleva el tema de urbanismo, pero yo cuando llega el verano es como que me hago cargo de esta parte que es los colegios, ¿vale? Quito ese pequeño trabajo y directamente con la perito llevamos directamente todas las actuaciones que vamos a hacer los distintos colegios, porque es verdad que las demandas y los directores, bueno, cuando se reúnen conmigo me la dan a mí, bueno, y me gusta, claro. La verdad es que es algo que me gusta hacer y es algo que llevo yo totalmente controlado con el tema de las obras para también en tiempo, para quitar también algo de trabajo también cuando llega el verano a obra. Sí, sobre todo porque en verano es un momento del año en el que se desarrollan o se acumulan, ¿no?, los trabajos de obra, sobre todo en el exterior, ¿no?, por aquello de las condiciones meteorológicas. Así que bueno. Efectivamente, ahora cuando llega el verano es cuando todo el mundo, bueno, cuando empezamos a hacer las obras más grandes porque como comprenderéis, en el periodo en que llueve no se pueden hacer. Entonces, bueno, pues están todos un poquito más pillados por todos los lados y lo que tratamos de hacer en este caso, yo me encargo particularmente con mi compañero Manuel Ángel, está informado siempre de todo, pero bueno, me encargo un poco más en este caso con la perito para llevar a cabo las obras que hay que hacer en los distintos colegios. Pues los diferentes trabajos, como decíamos, dentro del ámbito de educación, que pues pondrán a punto los centros educativos de nuestra localidad para el inicio del próximo curso 2018-2019, ya en el mes de septiembre. Asunto este que también queríamos tratar nosotros hoy en la sintonía de la mañana con la responsable de educación en el Ayuntamiento de Ubrique, Isabel María Bazán, con la que además hemos hablado del servicio de ludoteca, que se va a despedir la próxima semana, ludoteca de verano, y que comenzará, imagino, ya a preparar el próximo curso también, ¿no?, porque en septiembre la ludoteca comienza de nuevo para ese curso 2018-2019. Parece que los cursos terminan, pero no terminan. Terminó el curso natural de la ludoteca en junio, hemos organizado el de julio y ya estamos organizando el de principios de octubre, o sea que no, la verdad es que no paramos. Estamos intentando siempre también que la ludoteca tenga contenido, bueno, y la verdad es que trabajamos eso bastante, esos temas los trabajamos bastante para que sea atractivo para los pequeños. Así que tiene contenido en este sentido, porque no solo se trata de mantener un espacio, ¿no?, para que se congreguen los menores, sino además también de enseñarles de educación en valores principalmente y de ofrecerles esa parte de lúdica, ¿no?, de aprender jugando, que es lo que siempre nos decía Carmen Garrón, la monitora de la biblioteca. Reseña, Rocío, no he hecho la reseña, sí, al huerto que tenemos ecológico, con la ludoteca. Sí, bueno, yo la verdad es que yo lo visito y aparte me mandan las fotos y bueno, están recogiendo frutos por todos los lados, han recogido ya fresas, sí, están con los tomates, los pimientos, los calabacines. Bueno, es de admirar el trabajo que hacen los pequeños, pero el trabajo que hacen es de agradecer al centro de mayor, el centro de día, y bueno, la colaboración que hay con los pequeños y el huerto que tenemos allí en el patio del centro de día, de la labor tan importante que están haciendo también los chavales y el centro de día. Y bueno, yo desde aquí lo que quería agradecer, ya que está terminando también en este caso el curso, al centro de día, la colaboración que tiene con nuestra ludoteca municipal Gamoní. Sí, que es verdad, me consta a mí que existe esa colaboración real, ¿no? Los mayores se encargan principalmente de lo que es el cuidado, ¿no?, de las plantas, pero los pequeños acuden con frecuencia para regar, para mantenerlas, para, bueno, pues preocuparse también, ¿no?, por el estado de las mismas. Y sí que existe esas relaciones que se establecen entre los pequeños y los mayores en el cuidado de las plantas y en ese proyecto, ¿no?, que se ideó en su día y que está teniendo bastante éxito. Así que bueno, pues sí, porque es un proyecto que se ideó, es un proyecto que nosotros le pusimos mucho cariño. No encontrábamos cómo hacer lo que queríamos hacer para que quedara como nosotros teníamos, como queríamos. Bueno, y es un proyecto que se implicó el centro de día y se implicó en este caso la ludoteca, nos implicamos, bueno, y sigue adelante, no es algo que se olvidó, sí, no es algo que se hizo y que está ahí olvidado, sino es algo que sigue. Y ya digo, con la colaboración de los mayores del centro, bueno, y también es importante que los niños porque al principio van y siembra y después van regando y van viendo cómo van creciendo las plantas y cómo van creciendo en este caso los frutos, tanto de las fresas como de los vegetales que allí siembran, ¿no? Y creemos que es algo también importante de que vean el crecimiento y de que vean cómo hay que cuidar las plantas, cómo hay que hacerlo. Y los mayores están encantados, también es algo que se hace por los mayores, y los mayores la verdad están encantados de mantenerlo y de ayudarle y de colaborar con en este caso con la ludoteca. Pues es uno de los proyectos también que se puso en marcha por parte de la ludoteca municipal, que está dando muy, muy buen resultado. Bueno, pues de la ludoteca, de las ayudas en materia escolar y de los trabajos que se están llevando a cabo de mejora en los colegios de Ubrique, hemos hablado nosotros hoy en la sintonía de la mañana con Isabel María Bazán, responsable municipal, entre otras materias de educación. Isabel María, no sé si hay algo más que añadir, sino pues agradecerte que nos hayas atendido en la mañana de este viernes. Pues nada, agradecérselo a ustedes y bueno, desearle a tanto a los padres como a los pequeños un feliz verano, que disfruten, que después viene la feria también, que disfruten en la feria. Y que bueno, y que estamos preparando, estamos organizando, ya estamos trabajando para que cuando empiece el curso, bueno, pues también les sea atractivo y esté todo preparado y sin un tipo de problema en los colegios. Y estamos haciendo todo esto, todo este trabajo, bueno, en beneficio siempre de los pequeños y de todas las familias, y en este caso de la comunidad educativa. Pues con ese último mensaje nos vamos a quedar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Rocío.